cantante te dije siempre, y eso es toda mi profesión. Tú te pasas peleando ahora, y yo no quiero complicación. Deja el cuento de que te quiero, ese cuento ya se acabó. Ahora quiero que tú comprendas que el que manda que ese soy yo. No quiero mi limbo ni mi limbo, el que manda que ese soy yo. Yo no quiero que tú me celes, por celosa te quedarás. Por el mundo penando siempre, que a mi lado tú no estarás. Por eso ahora yo te lo digo, yo te quiero, déjame en paz. Por eso quiero vivir mi vida, y contigo no puedo más. No quiero mi limbo ni mi limbo, el que manda que ese soy yo. Ay, yo no quiero mi limbo ni mi limbo, aquel que manda que ese soy yo. Quiero mi limbo, el que manda que ese soy yo.